Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula hay dolor, y como una fábula está llena de maravillas y de felicidad. Así es. Buenas noches. Aquí comienza una nueva edición, un nuevo capítulo, un nuevo episodio de La Isla Despierta en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM en Granada. Abróchate el cinturón, ponte los auriculares, sube el volumen, no saques los brazos ni las piernas del vehículo en ningún momento, porque aquí comienza un viaje inolvidable, un viaje radiofónico único en Radio Almaina, la única radio libre de Granada. Si estás escuchando este programa en su emisión principal en directo, hoy es miércoles 28 de noviembre de 2018 y son aproximadamente las 10 de la noche y 4 minutos. Pero también puedes escuchar la redifusión en la madrugada del viernes al sábado a las 2 o a través de los podcasts que a tu servicio pone Radio Almaina en radioalmaina.org. Entra en esa web y descubre ¿a qué se dedica Radio Almaina? ¿Cómo se financia? Ya que es la única radio libre, autofinanciada, centrífuga de Granada y una de las pocas de este país que no recibe subvenciones ni tiene publicidad, porque todo lo que hay en ella es absolutamente independiente, libre y sincero. Hoy quiero dedicar este programa muy sinceramente a todas aquellas madres de hijos con problemas serios de adaptación al entorno, como puede ser el autismo. Esas son las verdaderas madres coraje, a las que debemos admirar y a las que la sociedad debería rendir culto mucho antes que a los futbolistas, por ejemplo. Este programa va, por lo tanto, dedicado a esas madres y a sus hijos que son ángeles en la tierra. Aquí Peque Montero, estás en Radio Almaina, comenzamos. Hola, Luis. Hola. ¿Cómo van las cosas por aquí? Raras. Parece que se está produciendo una especie de efecto de bola de nieve. Pero aún siguen vivas. Uh-huh. ¿Aún siguen sobre la Tierra? Bueno, no estamos en el fin del mundo, pero desde aquí se ve. Genial. Luis es como si la conociera. Pues no me conoce. Se están complicando la vida por momentos. ¿Me creerá si le digo que todo fue un accidente? Yo sí la creo. Por eso quiero que todos la crean. Lo malo es que no parece un accidente. Y usted no está aquí para aclarármelo. Necesito su ayuda aquí. Es que Harlan Packer... No quiero hablar de eso. ¿Está dispuesta a regresar? Me parece que no. Entonces lo siento. Tendremos que acusarlas de homicidio. ¿Quiere salir de esto con vida? Sabe, pasan por mi cabeza un montón de palabras como... cárcel, interrogatorio, silla eléctrica, cadena perpetua, cosas así, ¿me comprende? ¿Y dice que si quiero salir con vida? Ay, no lo sé, no. No sé, creo que vamos a tener que pensarlo. Luis, haré lo que sea. Ya sé de qué está huyendo. Sé lo que le pasó en Texas. Vamos, Luis. No lo estropees. Ya lo tengo. Démelo. Max, tiene que llevarme allí. Lo siento, no puedo. Soy el único con el que usted ya ha cumplido. Ahora único, ya Max. No me sirve, ya no me sirve. Usted no me sirve para nada. No quiero que nadie pierda la cabeza. Ya sabe lo que pasa. El ambiente se va caldeando y al final esas mujeres acaban muertas. ¿Qué pasa? Supongo que no irás a rendirte. ¿Pero qué dices? ¿No harás un trato con el tío ese? Porque yo quiero saberlo. Thelma, no pienso hacer ningún trato con nadie. ¿Sabes? En cierto modo comprendo que lo pienses. Al fin y al cabo, tú tienes algo esperándote. Jimmy no es una salida. Pero no sé, es que algo ha cambiado dentro de mí, ¿sabes? Y no podría volver. No podría. No lo aguantaría. Ya lo sé. Sé a lo que te refieres. Además, no queremos acabar entrevistadas por la tele, ¿eh? No. Estamos acusadas de homicidio. Nos piden que decidamos si preferimos acabar vivas o muertas. ¿Y no te ha dicho nada positivo? Comenzamos este pequeño tributo personal a Thelma y Luis, la cinta de 1991 de Ridley Scott, con Joe Bonamassa y Driving Towards Daylight, la canción del álbum homónimo de 2012. Look upon the mountain, waiting on a train. Maybe I know what's wrong, and it still happened again. Waiting on my destiny, learning from my. My way home.

tenemos a Gregory Alan Isakov con la Orquesta Sinfónica de Colorado. Escuchamos That's It de Gambler. Gregory Alan Isakov nació en Sudáfrica, pero está afincado en Filadelfia. Tiene 39 años. Nosotras. No deje que disparen contra ellas. Eso es demasiado. Las están apuntando. Esas mujeres van armadas, Hal. Es la norma. Cálmese. Nuestros chicos saben lo que hacen. Y pongan las manos a la vista. Cualquier duda en obedecer esta orden será considerada como un acto de agresión contra nosotros. Repito. Paren el motor y pongan las manos a la vista. ¿Qué haces? Yo no me rindo. ¡Max, tiene que hacer algo! ¿Cuántas veces, dígame, cuántas veces hay que joder a esa mujer? ¡Escuche! ¿Quiere hacer el favor de calmarse y escucharme? ¡O haga que me arrepienta de haberle traído! ¡Cojones! Repito. Paren ahora mismo el motor y pongan las manos en lugar visible. Oye, Luis. No nos dejemos coger. ¿Qué quieres decir con eso? Sigamos adelante. ¿Pero qué dices? Vamos. ¿Estás segura? Sí. Sí. Thank you. Señoras y caballeros, con gran pesar debo anunciarles que dentro de 2 semanas me retiro de este programa debido a su baja de audiencia. Este trabajo era para mí lo más importante de mi vida. Por eso he decidido quitármela. Voy a saltarme la tapa de los sesos en este mismo programa dentro de 8 días. Así que sintonicen el próximo martes. Los de Relaciones Públicas tendrán 1 semana para promocionar el show. El nivel de popularidad subirá. Será emocionante y divertido. Brother Dech con Too Old to Die Young de 2012. Radio Almaina no contamos con publicidad, no contamos con subvenciones. Para seguir contándote lo que ocurre por aquí abajo, solo contamos contigo. Gracias a las socias que nos estáis apoyando, ya estamos más cerca de ser económicamente sostenibles. Si tú también quieres apoyar este proyecto de comunicación a pie de micro, no tienes más que meterte en www.radioalmaina.org y encontrar toda la información para colaborar con la radio en la pestaña Apóyanos. Radio Almaina, Onda Libre de Granada. Radio Almaina es una radio autónoma, asamblearia y participativa, no profesional, abierta y comprometida con la libertad de expresión. En la que podrás encontrar música libre, soberanía tecnológica, memoria histórica, salud mental, derechos humanos, anticapitalismos, feminismos, cómics, bicicletas, poesía y mucho más. Radio Almaina se sostiene con las aportaciones de los socios y las actividades de autofinanciación. Ahora que hemos mejorado nuestra cobertura, necesitamos tu apoyo más que nunca. Así que hazte socia y apoya a los medios libres. Aquí llega Colin Berncombe, la gran voz de Liverpool, más conocido como Black. Colin, como hablábamos en el programa anterior, falleció a los 53 años de edad por un accidente de tráfico en el 2016. Lo escuchamos a la voz y a la guitarra. This shame I hide, tear away the man, find the worm inside. Your mind's unclear, an instinct is a lie. I hear what you say you do, and I wish it was true. Take you when you give yourself all the old lies just to bind yourself. Then you wrap yourself around me and whisper in my ear, where is your jealousy? All I feel is fear. To see, let me watch you make love and imagine that it's me. En este mundo, un hombre en sí no es nada. Solo este. I want to hear it and I want to see. Let me watch you make love and imagine that it's me. Rose. Sí. Sí. ¿La él? Oh, no. ¿Cuándo? Vale. Lo diré. Sí. Muy bien. Adiós. Era Bobby. El tío Light ha tenido un infarto. Personas. ¿Qué personas? Una pareja. Estaban muy enamorados. La chica era muy joven, unos 17 o 18 años. El chico era bastante más mayor. Era un poco salvaje y rebelde. Ella era muy guapa, ¿sabes? Y juntos convirtieron todo en una aventura. A ella le gustaba. Incluso ir al supermercado se convertía en una aventura. Siempre estaban riendo por tonterías. A él le encantaba hacerla reír. Y no se preocupaban de lo demás, porque lo único que querían era estar juntos. Siempre estaban juntos. Parece que eran muy felices. Sí, lo eran. Eran muy felices. Y él la quería más de lo que creía posible. No soportaba estar lejos de ella durante todo el día cuando iba a trabajar. Dejaba los trabajos por estar con ella en casa. Buscaba otro trabajo cuando se terminaba el dinero y lo volvía a dejar. Al poco tiempo, ella empezó a preocuparse. ¿Por qué? Por el dinero, supongo. Por no tener suficiente. Por no saber cuándo llegaría el próximo ingreso. Ya, conozco esa sensación. Él empezó a destrozarse por dentro. ¿Qué quieres decir? Pues que tenía que trabajar para mantenerla. pero no soportaba estar separado de ella. Comprendo. Y cuanto más tiempo estaba lejos de ella, más loco se volvía. Pero después empeoró. Se volvió loco de verdad. Empezó a imaginar cosas extrañas. ¿Cómo qué? Pensó que ella veía a otros hombres cuando él no estaba. Cuando volvía del trabajo, la acusaba de pasar el día con otro. Gritaba y rompía cosas en la caravana. ¿La caravana? Sí. Vivían en una caravana. Después empezó a beber y a llegar tarde para ponerla a prueba. ¿Qué quiere decir ponerla a prueba? Ver si se ponía celosa. Él quería que se pusiera celosa y no lo conseguía. Se preocupaba por él, pero eso le desesperaba más. ¿Por qué? Porque pensaba que si ella nunca se ponía celosa, era porque realmente no le importaba. Entonces, una noche le dijo que estaba embarazada. Estaba de 3 o 4 meses. Y él ni siquiera lo sabía. Todo cambió de repente. Dejó de beber y consiguió un trabajo fijo. Estaba convencido de que sí le amaba porque ella llevaba a su hijo. Él pensaba dedicarse a formar un hogar para ella. Pero empezó a ocurrir algo raro. ¿Qué pasó? Ni siquiera lo notó al principio. Pero ella empezó a cambiar. Desde el día que nació el niño, se irritaba con todo lo que la rodeaba. Se enfadaba por todo. Hasta el niño le parecía una injusticia. Él seguía intentando que todo fuera bien para ella. Le compraba cosas. La sacaba a cenar una vez a la semana. Pero nada parecía satisfacerla. Durante 2 años, él luchó por volver a estar unidos como estaban al principio. Pero al fin supo que eso no resultaría. Así que volvió a la bebida. Pero esta vez en serio. Cuando llegaba a casa por la noche, ella no estaba ni preocupada ni celosa, solo enfurecida. Le acusaba de tenerla atada por haberle hecho un hijo. Le dijo que soñaba con escaparse. ¿Qué? Solo soñaba una cosa. Escapar. Ella se veía a sí misma corriendo por la noche, desnuda por una carretera, atravesando campos y cauces de río, siempre corriendo. Y siempre, justo cuando estaba a punto de conseguirlo, él aparecía. Y siempre la atrapaba. Aparecía justo para atraparla. Y cuando le contó esos sueños, él los creyó. Sabía que tenía que atraparla o que le dejaría para siempre. Así que ató una campanilla a su tobillo, de manera que pudiera oírla por la noche si intentaba levantarse de la cama. Pero aprendió a silenciar la campanilla metiendo un calcetín. Y poco a poco consiguió escurrirse de la cama y salir al exterior. Una noche la descubrió cuando se cayó el calcetín de la campanilla y la oyó intentar correr hacia la carretera. La cogió y la llevó a rastras a la caravana. La ató a la cocina con su cinturón. La dejó allí. Se volvió a la cama y se tumbó mientras la oía gritar. Entonces oyó gritar a su hijo, sorprendiéndose porque no sentía nada. Todo lo que quería era dormir. Solo dormir. Y por primera vez deseó estar lejos de allí. Deseó estar perdido en un vasto país donde nadie le conociera. Algún sitio sin gente, ni calles. Soñó con ese sitio sin conocer su nombre. Y cuando despertó, estaba ardiendo. Había llamas azules quemando las sábanas. Corrió a través de las llamas hacia las únicas personas que amaba. Pero se habían ido. Sus brazos estaban ardiendo. Se lanzó fuera y rodó sobre el suelo mojado. Luego corrió. Nunca miró atrás hacia el fuego. Solo corrió. Corrió hasta que el sol salió y no pudo correr más. Cuando el sol se ocultó, corrió otra vez. Durante 5 días corrió así, hasta que todo signo humano desapareció. Travis. Después de este pequeño homenaje a París, Texas, nos vamos de nuevo con Amos Lee, de Filadelfia. Tiene 41 años. Este tema, Violin, aparecía en Mission Bell, el álbum de 2011. Pull me through. viajamos ahora hasta Seattle. Para escuchar uno de los temazos de una de las más famosas bandas de grunge, Alice in Chains. El tema se llama Nutshell. El vocalista de Alice in Chains, Layne Staley, fallecía el 5 de abril de 2002 en Seattle con 34 años de edad por sobredosis. Este tema no tiene precio. Probablemente se está muriendo mientras hablamos. Tenemos que llevarla a un hospital. Esto no está bien. No podemos quedarnos parados fantaseando. Yo quería creérmelo más que nadie. Quiero volver a ser un niño. Necesitaba creer que había algo más que todo este horror que nos rodea, pero todo tiene un límite. Señor Liz, es hora de demostrar que algunos cuentos son reales. Someone got themselves a letter in the mail the other day. It's all ready, worn and tattered, and I guess it gives away all the things we keep inside, all the things that really matter. The face puts on its best disguise, and all is is well until the heart betrays. Escuchamos a la banda Sabotage con All That I Bleed de 1993. She knows as she reads her letter that things were bound to stray. El genial guitarrista de esta banda, Chris Oliva, fallecía con 30 años en 1993 por accidente de tráfico, habiendo grabado 7 álbumes de estudio. Fallecía tan solo 5 meses después de grabar este álbum. Face puts on its best disguise, and all is well until the heart betrays. La muerte no es triste. Lo triste es que la gente no sepa vivir. Miedo a su interior. Es el único lugar donde encontrarán lo que necesitan. Estás escuchando Radio Almaina en el 88.5 de la FM y en radioalmaina.org. ¡Qué asco das! Radio Almaina es una radio autogestionada. La principal vía de financiación de Radio Almaina es la cuota de socias y la aportación de quienes hacemos la radio. Los costes de mantenimiento son elevados. Por eso, si quieres dar soporte económico a nuestra independencia, podrás hacerlo aportando una cuota periódica o puntual por varias vías. Mediante una transferencia bancaria al número de cuenta que encontrarás en la web. O pasándote por la Biblioteca Social Hermanos Quero, calle Acera del Triunfo 27, Granada, de martes a viernes de 18 a 21 horas. vía PayPal haciendo el envío a la cuenta tesorería@radioalmaina.org. ¡Apoya y difunde las radios libres! Comenzamos ahora un pequeño tributo personal a la película León, el profesional de Luc Besson, con Jean Reno y Natalie Portman. ¿Cómo te llamas? Matilda. Siento lo de tu padre. Si alguien no lo hubiera hecho algún día, habría terminado haciéndolo yo misma. ¿Tu madre? No era mi madre. Y mi hermana, al fin y al cabo, quería perder peso. Nunca ha tenido mejor aspecto. Además, no era mi hermana, solo era una medio hermana y no me trataba ni medio bien. Si no le soportabas, ¿por qué lloras? Porque han matado a mi hermano. ¿Qué había hecho él de malo? Tenía 4 años y nunca solía llorar. Se sentaba junto a mí y me abrazaba. Yo fui más madre para él que esa maldita puerca asquerosa. No hables así de los cerdos. Son más simpáticos que las personas. Pero apestan a mierda. No es cierto. En este momento, casualmente, tengo uno en la cocina que es muy limpio y que huele muy bien. No tienes ningún cerdo en la cocina. Sí que lo tengo. Acabo de estar en la cocina y allí no hay ningún maldito cerdo. No te muevas, te lo enseñaré. Cerdito, cerdito, ¿dónde estás? Hola, Matilda. Hola, cerdito. Hola. Estoy enamorando de ti. Es la primera vez que me ocurre. ¿Cómo sabes que es amor si nunca has estado enamorada? Porque lo siento. ¿Dónde? En el estómago. Me abraza. Siempre he tenido un nudo aquí, pero ahora ha desaparecido. Matilda, me alegro de que ya no te duela el estómago, pero no creo que eso signifique nada. Tengo que ir a trabajar y odio llegar tarde al trabajo. ¿Cuánto tiempo sin verte, León? Te he echado de menos. ¿Te has perdido buenos trabajos? He estado entrenando. Entrenar es bueno. Pero tampoco te pases. Ya sabes que lo que da dinero es el trabajo, León. Tony. Dime, todo el dinero que he ganado, el que tú me guardas... ¿Lo necesitas? No, solo es por curiosidad. Oh. Llevo muchos años trabajando y nunca he hecho nada con él. Y verás, he pensado... que a lo mejor algún día podría... gastarlo. ¿Se trata de una mujer? León. León, debes tener mucho cuidado con las mujeres. ¿Recuerdas cuando llegaste a este país? Cuando yo te recogí, no eras más que un jodido novato. Y ya estabas metido en un buen lío por culpa de una mujer. No lo olvides, León. A veces me gustaría... Tony, acerca de mi dinero. A lo mejor podría dar un poco de ese dinero... a alguien. Ya sabes, para echar una mano. Es tu dinero. Yo solamente te lo guardo. Soy como un banco. En realidad soy mucho mejor que un banco, porque los bancos siempre nos están atracando. Pero nadie atraca al viejo Tony. Y luego, además, en los bancos siempre tienes que estar rellenando cientos de papeles. Con el viejo Tony no tienes que leer ni escribir nada. Todo está en su cabeza. Tony, yo ya sé leer. Eso es bueno, León. Sí. Ah, tu dinero está aquí. Cuando lo quieras, solo tienes que pedírmelo, ¿eh? Aquí tienes mi... No, no lo quiero. Vamos, lo necesito. Vamos, cógelo, diviértete un poco. Anda, cógelo. Gracias. Muy bien. Ahora hablemos de negocios. No te muevas, voy por el archivo. Dale un vaso de leche a mi amigo León. Darkness away, yeah. I'm so in love with you. Purge the soul. Este tema está un poco trillado, pero la verdad es que hay que reconocer que es un temazo, así que antes o después tenía que aparecer en el programa. Frankie Goes to Hollywood con The Power of Love. This time we go sublime, lovers entwined, divine, divine. Love is danger, love is pleasure, love is pure, the only treasure. Make love your ahorrado algún dinero para ti. Así que lo que sugiero es que, como todavía eres demasiado joven, yo te guardaré el dinero hasta que seas mayor. Como un banco, aunque la verdad soy mejor que un banco, porque siempre están atracando los bancos. Pero nadie atraca al viejo Tony. Pero todo ese dinero es tuyo y, mientras tanto, no tienes más que venir aquí de vez en cuando y yo te lo iré dando para que puedas divertirte un poco, ¿entendido? Para empezar, te daré 100 pavos. ¿Puedes darme trabajo en vez de dinero? ¿Trabajo? ¿Qué sabes hacer? Sé limpiar. Yo no tengo trabajo para una mocosa de 12 años, así que quítatelo de tu maldita cabeza. ¡Se acabó! ¡El juego se acabó! ¡León ha muerto! ¿Me oyes? ¿Me oyes? Dios. ¿Tú crees que a mí no me duele? Pero León ha muerto. Y tú vas a olvidarte de esta locura y vas a volver a la escuela inmediatamente, ¿capisci? El tema de los créditos finales de León, el profesional. Un verdadero temazo de Sting. Yo personalmente prefiero la carrera en solitario de Sting a la de Police. Weapons of war. I know that diamonds mean money for. shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Escuchamos a John Petrucci a la guitarra y a Jordan Rades al piano. Este tema, Hourglass, aparecía en el primer álbum del supergrupo Liquid Tension Experiment. El grupo estaba formado al bajo por Tony Levin, a la batería Mike Pornoy, al teclado Jordan Rades y a la guitarra Mike Petrucci. Thank you. Almaina. ¿Almaina? Radio Almaina. No solo de retuiteos vive esta radio. También necesitamos al piste. Para rellenarnos el comedero, visita la web radioalmaina.org. Vamos aquí a mezclar la que es para mí la mejor canción de Mike Oldfield con algunos diálogos de la película Alabama Monroe sobre un grupo de bluegrass en Bélgica. ¡Papá! Mabel, cariño, deja eso. Nena, dame el pajarito. No llores. Dámelo, nena. ¿Por qué está muerto, papá? Bueno, cariño, es que chocó contra el cristal. Los pájaros no conocen el vidrio. Ellos piensan, si puedo ver a través de él, también lo puedo atravesar. No son muy listos, ¿verdad? ¿A dónde va el pajarito cuando se muere? Mira, ahora lo tenemos que tirar. ¿Mabel? Y no debemos ponerlo con el compost. Ya sabes, es como una gallinita, tiene huesos dentro. Lo tiraremos a la basura. Vamos a tirarlo. No, papá. Cariño, está sucio. Dámelo, pequeña, vamos. Lo tiraré yo por ti. ¿Eh? ¿Quieres tirarlo tú? Dámelo, vamos. Dámelo, cielo. Venga, vamos, dámelo. ¡No! ¡Mabel! Ella estaba dibujando fuera y entonces otro pájaro se estrelló contra el cristal y ella estaba allí llorando con ese pajarito, con el pájaro muerto en sus manos. No habría pasado de haber hecho un porche. Habría pasado aún más. Estúpidos pájaros. Son torpes. Deberían llevarlo como información genética. Debería ser una especie de instinto que pasara de padres a hijos y que cuando vieran un marco o un reflejo se dieran cuenta de que es peligroso volar por ahí. Es muy peligroso porque pueden estamparse contra un cristal y acabarán palmándola. Pero está claro que aún habrá generaciones y generaciones de aves que chocarán contra esa ventana antes de que lo entiendan. Deberíamos saber explicarle a un crío cómo es que un pájaro deja de moverse. Pero es complicado. Lo sé. ¿Quieres decirle que la gente ha buscado mil modos de enfrentarse a eso? Que hay quienes creen que un pajarito tiene un alma, que no puede morir, y que el alma se va al cielo, que volverá a ver a su mamá y a su papá, y que volarán juntos por los siglos de los siglos en un lugar donde brilla el sol y donde no existen las ventanas. Y que otras personas creen que el pájaro es un mártir de la lucha contra las ventanas y que después de su muerte tendrá decenas de hembras que nunca se han apareado y podrá hacer lo que quiera con ellas. Pero papá no cree en eso. Papá piensa que todo simplemente muere y permanece muerto. Pero no le puedes decir eso. No. No, no puedes decírselo, Didier. Lo sé. Estrella, entonces que así sea. Vamos, elige una. Aquella. ¿Cuál? ¿Aquella grande y brillante que está lejos? ¿Eh? Vale. Vale. Adiós, pajarito. Adiós, pajarito. Aquí llega Leonard Cohen, la inconfundible voz canadiense. The ponies run. Leonard Cohen, the girls are young. Nació en Quebec, the odds are there to be. En el 34. Falleció en California, you win a while. En 2016. And then it's done. Your little winning streak. Leonard Cohen tiene dos hijos. And summer now. Su hija to deal se llama Lorca. With your invincible defeat. Por nuestro Federico García Lorca. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. A Leonard Cohen le encantaba la poesía de Lorca. I'm back on Boogie Street. Escuchamos A Thousand Kisses Deep del álbum Ten New Songs. Then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive. Promises to keep. You ditch it all to stay alive. A thousand kisses deep. Consented to be wrecked. thousand kisses deep. I'm turning tricks, I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. I guess they won't exchange the gifts that you were meant to keep. And quiet is the thought of you. The file on you complete. Except what we forgot to do. Thousand kisses deep. Escuchamos a la maravillosa vocalista holandesa Anneck van Giersbergen. Nació en el 73 y tiene 45 años de edad. Nos trae Sunken Soldier's Ball. I guess to see you leaving was for us. Escuchamos el álbum de 2008, Hindsight, de Anathema. Esta canción se llama Inner Silence. Pues ha llegado el momento de despedirse. Y quiero hacerlo con lo que para mí es una nana, una canción de cuna maravillosa de los Dire Straits. Why Worry? Espero que te haya gustado el viaje de hoy por la Isla Despierta en Radio Almaina en el 88.5 de la FM en Granada. Y que estés deseando repetir la semana próxima. Recuerda que puedes escuchar este programa en su redifusión o en la página web de radioalmaina.org. Ha sido un verdadero placer. Espero que te encuentres un poco mejor que al inicio del programa, que tus penas se hayan apaciguado un poco. Thank you.